Adiós cielo, hermosa mañana. Disfruta Clara con su pequeña. Cuando se escuchan fuertes chiflidos de unos jinetes en desbandada, la pobre Clara con su pequeña salen huyendo muy espantadas. Pero muy pronto son atrapadas y hasta con lazos son arrastradas. Se siente Clara será ultrajada, la situación es desesperada. Cursienta.